pasar a la, con el compañero Juan Páez Cárdenas. Él es actualmente estudiante de doctorado en ciencias con especialidad en investigaciones educativas en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados y el Instituto Politécnico Nacional. El nombre tentativo de su tesis es Reinserción Pedagógica Política entre Maestras y Maestros del Oriente de la Delegación Iztapalapa en la Ciudad de México. Su ponencia se titula 28 años del Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna. Bueno. Gracias. Buenas tardes a todos. Les comento que es la primera vez que conozco la escuela y veo que es muy visible la indignación por lo de los crímenes de Ayotzinapa, y me sumo a la exigencia de vivos se los llevaron y vivos los queremos. Bueno, la presentación no es un movimiento armado, pero sí es un movimiento notable, pedagógico y gremial también. Conforme vaya leyendo, les voy a presentar unas breves imágenes, unas cuantas imágenes. Okay. La investigación que realizo tiene que ver con redes de acción pedagógico-política entre maestros y maestros del Oriente de la Delegación Iztapalapa de la Ciudad de México entre 1976 y 2014. Busca identificar en principio los rasgos fundamentales del origen y trayectoria de estas redes de profesores y observar a cuáles acciones o formas de trabajo ha recurrido durante la misma. Antes de iniciar el trabajo, supe de la existencia de ciertos colectivos magisteriales que habían estado haciendo un trabajo pedagógico más allá de los programas oficiales, precisamente en Iztapalapa, una delegación conocida por sus altos índices de marginalidad, donde también era notable la actividad política gremial de los profesores. Ante esto, decidí hacer una indagación sistematizada desde la perspectiva etnográfica. Los primeros dos años del trabajo, 2013 y 2014, fueron mayormente de trabajo de campo. Actualmente estoy iniciando con el análisis de la información obtenida mediante entrevistas y observaciones de campo. En esta ponencia me concentraré en uno de estos colectivos, el Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna, el cual cumplirá 28 años el 3 de octubre próximo. Así que aquí trataré de mostrar algunos de los rasgos de la trayectoria de este grupo y las formas de trabajo que han permitido que perdure durante casi tres décadas. El origen del MEM se remonta a 1987, cuando los jóvenes maestros de la escuela Julio Cortázar en Iztapalapa, Rogelio Estrada y Alberto Sánchez, los de la primaria Simitrio Ramírez en la delegación Magdalena Contreras, Francisco Bravo, Juan Manuel Espinosa y Miguel Ángel Cruz, y una tercia de recién egresados de la Escuela Nacional de Maestros, formada por Zenobio Popoca, Marco Esteban Mendoza y Alejandro Romero, se unieron para promover el estudio y la práctica de las técnicas Freinet en el magisterio. Fue el profesor Antelmo Correa de la Escuela Nacional de Maestros quien contactó a los tres grupos de docentes y propició su encuentro para la posterior conformación del MEM el 3 de octubre de ese año. Con base en entrevistas con varios de estos profesores, es posible esbozar que a partir de ese colectivo se inició la confección del tejido de una red de colaboración de compromiso político-pedagógico con otros actores que explica en buena medida cómo este grupo ha podido mantenerse activo con periodos de mayor o menor intensidad en la actividad durante estas casi tres décadas. A continuación intentaré mostrar de forma breve cómo es que esta red se ha desarrollado. Los fundadores del MEM son egresados de la Escuela Nacional de Maestros. Ingresaron a esta institución entre 1977 y 1983. Este periodo fue de gran relevancia para el movimiento magisterial nacional, debido principalmente al surgimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, en 1979. También estaban relativamente recientes los brutales actos de represión de las manifestaciones de 1968 y de 1971 que resultaron en la matanza y o desaparición de estudiantes. Esto contribuyó para que los docentes que se reunieron en el colectivo MEM se formaran en una Escuela Nacional de Maestros en plena efervescencia política y de movimientos estudiantiles a finales de los años 70 y durante la década del 80. En esta institución algunos fueron compañeros de generación. También como normalistas de la Nacional, los fundadores del MEM entraron en contacto con profesores de esta institución con una trayectoria política y pedagógica conocida como Ramiro Reyes, Rosa María Zúñiga o Arturo de la Rosa. el vínculo construido entre el colectivo y la ahora benemérita Escuela Nacional de Maestros fue hasta 2013 uno de los más fuertes de la red. Los integrantes del MEM conocieron las ideas pedagógicas y políticas de Celestín Freinet por diferentes vías y en distintos momentos. Como es sabido, Celestín Freinet, educador francés vinculado al movimiento de la nueva escuela y a la izquierda europea, promovió en los años de 1920 a los 60 una educación popular que pugnaba por la libre expresión del niño en un contexto social y democrático. Varios de sus seguidores españoles, maestros republicanos exiliados en México en distintos momentos a partir de la década del 40, Patricio Redondo, José de Tapia y Ramón Costa, fueron introductores de la pedagogía Freinet en México. Algunos de los docentes normalistas del MEM visitaron las escuelas privadas fundadas por Tapia y Costa, observaron sus formas de trabajo y estudiaron junto a ellos las obras de Freinet. El MEM surgió en la segunda mitad de los 80, en el cual, como apuntan Ávila y Martínez, las demandas salariales y democráticas de las secciones sindicales de Chiapas y Oaxaca fueron peleadas en estos estados, así como en la Ciudad de México. La fuerza del movimiento de sus colegas sureños revitalizó el movimiento de los profesores capitalinos y en febrero de 1986 se creó la Coordinadora de Lucha de Trabajadores de la Educación en el Distrito Federal. Además, el descontento social generado por las elecciones de 1988 fue el preludio, como también apuntan Ávila y Martínez, del masivo movimiento magisterial de 1989 en el Distrito Federal, que consiguió el desplazamiento del líder vitalicio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Carlos Longitud Barrios, y el inicio de la dirigencia del Baster Gordillo. La mayor parte de los maestros del MEM participaron en la lucha gremial de sus años, sin embargo, fueron al mismo tiempo practicantes y promotores de lo que valoraron como formas alternativas de enseñanza más democrática. Al respecto, el maestro Rogelio Estrada del MEM sentenció: siempre hemos dicho que el maestro que se dice revolucionario debe demostrarlo también con su práctica. La perspectiva de que la lucha política gremial es inseparable de la pedagógica parece ser una referencia recurrente entre estas profesoras y profesores. El maestro Rogelio tenía antecedentes en el movimiento revolucionario del magisterio, MRM, surgido la segunda mitad de la década del 50. También ha pertenecido a organizaciones políticas como el Partido Comunista Mexicano y más recientemente al Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Otros miembros del colectivo trabajaron en el Regional Oriente, organización de lucha política pedagógica surgido a principios de los 80 en el oriente de la delegación Iztapalapa. El vínculo de varios de los integrantes del MEM con la sección 9 del CENTE, que representa a los maestros de primaria del Distrito Federal, es también muy significativo. Esto es evidente en los casos de Francisco Bravo, quien fuera secretario general de la llamada sección 9 democrática varios años, y de Rogelio Estrada, quien fungió como secretario de prensa de 1995 a 1998. Después del movimiento magisterial de 1989, se creó desde la estructura sindical la Comisión Pedagógica del Sector 6 en un área de Iztapalapa, y algunos de los integrantes del MEM participaron en ella, promoviendo diversos proyectos educativos en la zona. Una de las experiencias más significativas del MEM, según los testimonios de varios de sus integrantes, inició a mediados de la década del 80. En la primaria Julio Cortázar, turno vespertino de Iztapalapa, en la zona conocida como Cabeza de Juárez y muy cerca del límite con el municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México. En este plantel se conocieron los docentes Alberto Sánchez y Rogelio Estrada, el primero como uno de los fundadores de la escuela en 1983. Ambos tenían inquietudes de practicar y promover la pedagogía Freinet entre el equipo escolar. Alberto acababa de regresar de España, país al que viajó becado por la Escuela Nacional de Maestros. En España recibió formación y pudo observar prácticas pedagógicas en escuelas freinetistas. Por su parte, Rogelio tomó un curso sobre el proyecto Laboratorio Museo Escolar, impartido por profesores comisionados por la autoridad educativa. Decidieron apropiarse de la propuesta y construir un laboratorio museo para su escuela. Gestionaron la donación de un terreno junto a la escuela y ahí construyeron un salón de 60 metros cuadrados para el laboratorio. El maestro Alberto Sánchez precisó que en junta de consejo técnico se acordó recabar fondos mediante una serie de actividades como bazares, funciones callejeras de cine, venta de dulces, boteos en escuelas y solicitudes de apoyo en cooperativas, empresas y sindicatos. La obra duró un tiempo aproximado de año y medio. Sobre el momento de su inauguración, el profesor escribió: El nuevo laboratorio museo escolar llamado Celestín Freinet se inauguró por fin en diciembre de 1986. Como lo ameritaba, hicimos un fastuoso festival que concentró a muchos amigos que nos habían apoyado y también a quienes no habían creído en nosotros. Para el maestro era motivo de orgullo, empero sabíamos que solo era el primer paso de una larga marcha. La lección obtenida, la posibilidad real de la autogestión en la escuela. De esta forma, el Laboratorio Museo de la Escuela Julio Cortázar se convirtió en el espacio para promover un aprendizaje vivencial y significativo. Esto fue un primer paso. El segundo fue consolidar un equipo docente que se involucrara en la práctica de este tipo de enseñanza. Esto se fue consiguiendo gradualmente, no sin enfrentamientos, indiferencia y recelo de varios de sus colegas en un principio, según apuntó el maestro Alberto Sánchez. Los docentes perseveraron en sus objetivos y poco a poco lograron integrar un círculo de estudio de la pedagogía Freinet al que se fueron uniendo la mayoría de los profesores, de tal forma que a finales de los 80, la mayoría de las y los docentes de la Julio Cortázar practicaban en sus aulas algunas de las técnicas Freinet. Según el testimonio de la maestra Raquel Martínez, esta etapa del trabajo en conjunto del equipo docente con técnicas Freinet en la primaria Julio Cortázar tuvo una duración de alrededor de 10 años entre 1987 y 1997. En este periodo, la primaria atrajo la mirada de normalistas y profesores interesados en observar la aplicación de una pedagogía diferente a la de la mayoría de las instituciones públicas. Pronto solicitaron que el MEM ofreciera cursos sobre las técnicas Freinet. Así nacieron los cursos que el grupo ha venido ofreciendo a profesores en servicio y en formación desde 1990. En su mayoría, estos cursos se han llevado a cabo en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y en unidades de la Universidad Pedagógica Nacional en el Estado de México. De esta forma, a partir de la experiencia en la Escuela Julio Cortázar, en la primera etapa del MEM, fue posible ir agregando a su pequeña red, conformada en principio por maestras y maestros de escuela pública, a otros actores como algunos padres de familia, estudiantes normalistas, colegas de otras escuelas y directivos de la Benemérita. Otra experiencia vinculante importante para el colectivo que no tengo el espacio para desarrollar aquí ha sido la puesta en marcha por más de 25 años del preescolar comunitario José de Tapia y Bujolancia en el barrio de Miravalle en Iztapalapa a cargo de Raquel Martínez. Este proyecto ha presentado un significativo impacto educativo y social en esta zona y ha sumado a la red del MEM actores como los habitantes de Miravalle, la delegación Iztapalapa y el gobierno del Distrito Federal. Durante su trayectoria, el colectivo ha difundido la pedagogía Freinet en pláticas, foros, muestras pedagógicas, talleres, cursos, presentaciones de libro y conferencias de forma gratuita. También, mediante las cuotas cobradas en sus cursos de verano, el MEM ha podido financiar la edición de varios libros difusores de la pedagogía Freinet y otras publicaciones. Es miembro de la Federación Internacional de Movimientos de Escuela Moderna y algunos de sus integrantes han podido acudir a algunos de los encuentros bienales que realiza esta organización en distintas partes del mundo. También ha colaborado con el Movimiento Popular por una Educación Alternativa, MEPA, una organización de escuelas del Distrito Federal y algunos estados. Otra organización docente con la que han tenido relaciones con la Red de Maestras y Maestros, Animadores de la Lectura y Escritura de Iztapalapa, un colectivo también surgido desde la iniciativa de profesores de escuelas públicas. En sus distintas etapas de actividad, al MEM se ha acercado un buen número de docentes. Otros miembros del MEM se han retirado definitivamente o alejado por temporadas. En la historia del colectivo se han presentado distintas etapas con mayor o menor trabajo y cohesión. Sin embargo, el núcleo más firme de sus integrantes se ha mantenido a través de los años y ha sido mayormente el responsable del sostenimiento del grupo. Este núcleo se conforma por los profesores Alberto Sánchez, Zenobio Popoca, Marco Esteban Mendoza, Raquel Martínez, Rogelio Estrada, Socorro Cruz y Virginia Martínez. La trayectoria profesional individual de cada uno de los integrantes del colectivo también ha permitido el crecimiento de una red más amplia. Retomo la idea de redes que desarrolló Nesbitt a partir de la teoría del actor Ray de Latour. Las personas se definen, inscriben y movilizan a lo largo de trayectorias particulares que las mueven por lugares de una red y a la vez les permiten mover otras partes del mundo a esa red. Visto bajo esta óptica, la conformación del núcleo inicial del MEM se consolidó mediante la referencia común de los años como normalistas de la benemérita Escuela Nacional de Maestros en los 80 y de los movimientos magisteriales a finales de estos años. No obstante, su influencia se extendió gracias a las trayectorias diversas que tuvieron sus integrantes, como acercamientos a las escuelas freinetianas de los españoles exiliados en el DF, las experiencias de trabajo en la Secretaría de Educación Pública que tuvieron algunos de ellos y con otros colectivos de maestros. Es decir, los profesores se unieron a esa red y a la vez modificaron y expandieron con otros espacios y tiempos por los que transitaron. Las publicaciones y los cursos sostenidos a lo largo de la última década han extendido su influencia pedagógica hacia nuevas redes magisteriales. Gracias.